Venezuela Deportiva, bienvenidos a un nuevo podcast Deportes al Son de Titulares. Les habla Antonio Calderón, hoy es miércoles 24 de marzo de 2010 y como todas las mañanas vamos a repasar los titulares venezolanos del acontecer deportivo y lo vamos a acompañar con algo de música. Arrancamos con el diario deportivo de Venezuela, Meridiano, que en sus clásicas letras amarillas con fondo rojo dice: Carlos González endemoniado, no pudo evitar la caída de Rockies ante Padres, sacudió jonrón, doble, remolcó par de rayitas. Eso dice el diario Meridiano del toletero de Águilas del Zulia, Carlos González. Más de béisbol en el diario Meridiano, en bitácora en Spring Training, Gregor Blanco hace camino en Atlanta. Pasando al fútbol Meridiano, hoy Copa Libertadores, último suspiro del Caracas en Chile. Hoy también juega en Libertadores el Deportivo Italia. En cuanto a la Liga Profesional de Baloncesto, Marinos asaltó al segundo lugar. El acorazado superó a Panteras de Miranda. Y en fútbol internacional, Barcelona apela al efecto Messi. Hoy enfrenta al Osasuna en la Liga Española. Y finaliza en la parte superior, al lado de su logotipo, el diario Meridiano: Maldonado marcó el camino en prácticas de GP2 realizadas en el circuito Paul Ricard. El aragüeño Pastor Maldonado indicando el camino de las prácticas de la GP2 en el circuito Paul Ricard. Eso es lo que trae entonces en el día de hoy el diario Meridiano. Comenzamos entonces con el recorrido por las principales ciudades del país. Nos vamos a Maracaibo. El diario La Verdad de la capital zuliana, con una gran foto de Joana Piñero y Jason Edwin, titula: A Puerto Seguro. Gaiteros buscará desde hoy completar su primera barrida como visitante ante Bucaneros de La Guaira. Eso va a ser esta noche en el coso o en el domo del complejo deportivo José María Vargas. Agrega el diario La Verdad de Maracaibo: El Yolo tiene chance de jugar como titular. El jardinero zuliano Gerardo Parra es capaz de batear sobre 300, según lo estiman en Arizona. También agrega el diario La Verdad: Sevilla empata y queda sin director técnico. Y finalmente titulan en la parte superior: Odesur no es lo que esperaban los criollos. La cita deportiva que se celebra en Medellín no ha sido un melón para los venezolanos, que marchan en el cuarto peldaño. Realmente, al momento de cerrar la edición, el diario La Verdad de Maracaibo, pues Venezuela tal vez aún estaba en el cuarto lugar, pero en definitiva culminó la jornada de ayer avanzando al segundo lugar del medallero tras la conquista de 5 medallas de oro. Eso lo vamos a estar ampliando más adelante. Pero estos son los titulares para el día de hoy del diario Mérida, del diario La Verdad de Maracaibo. Seguimos en Maracaibo y nos vamos al diario Versión Final, quien en primera página traen una foto de Johan Santana. Johan Santana sale hoy a su cuarta apertura, dice el diario Versión Final, mientras que en su sección deportiva abre con una gran foto de un jugador del Caracas Fútbol Club y dice: será el estreno continental del nuevo cuerpo técnico capitalino. El perdedor del choque le dirá adiós a la Copa Libertadores. Caracas Fútbol Club y Universidad Católica marchan último y penúltimo respectivamente en el grupo 8. Según Ceferino Bencomo, director técnico de los Rojos, en el grupo la alegría ya se nota. Además de la mención a Copa Libertadores, pues continúan tratando el tema de Víctor Martínez y la comparación con el contrato multimillonario de Joe Mauer, y también, además de lo de Santana que tienen en primera página, pues también tocan el tema de Gaiteros del Zulia, que enfrenta hoy a Bucaneros de La Guaira. Y hoy tenemos también el diario Panorama de Maracaibo, que se dedica a toda su primera página de deportes al mundo de béisbol a través de su enviado especial Augusto Cárdenas, quien está en los campos de entrenamiento, y trae en primera de deportes un extraordinario trabajo con el coach de bateo de Cardenales de San Luis, en nada más y nada menos que Mark Maguire, quien conversó en exclusiva con Augusto Cárdenas en Kissimmee, Florida. Un camión de dinero para Pujol, dice Mark Maguire. Además de la entrevista, Santana felicitó a Joe Mauer, el dos veces ganador del Cy Young. Dijo estar contento por su antiguo club y por su ex compañero de batería, Joe Mauer. También trae Chapman dolor en la espalda. El cubano de los Rojos de Cincinnati, Harold, dice Chapman dejó el encuentro por dolores en la espalda baja. Y finalmente, el jardinero zuliano de D-backs de Arizona, Gerardo Parra, admitió a nuestro enviado especial, el enviado especial del diario Panorama, Augusto Cárdenas, que seguía desde niño a Bob Abreu, a quien conoció finalmente en el Clásico Mundial. Esos son los titulares de hoy deportivos del diario Panorama. Vamos a hacer nuestro primer toque musical de la mañana de hoy. Vamos a arrancar con un grupo justamente del Zulia, el grupo Tecupay, quienes se hacen acompañar en esta oportunidad del colombiano Cabas para decir Sueño Contigo. Que hice con el corazón a una estación de radio y de televisión para que tú la escuches y capaz que yo te regale el alma y la luna llena. Yo no soy poeta, solo soy un hombre que se enamoró. Si me lleves siempre en el lado izquierdo de tu pecho, y yo quiero hacer lo mismo que tú por mí. Voy a amarte, voy a hacerte feliz. Sueño contigo toda la noche contigo. Hago dormido de ti. Sueño contigo. Por ti. ¡Hey! Este amor, por tus besos, ¡hey! El aroma de tu cuerpo, ¡hey! Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con Deportes al Son de Titulares del miércoles 24 de marzo de 2010. Vamos ahora a darnos un paseo por la prensa centro occidental. Vamos a los diarios del estado Lara, de Barquisimeto. Comenzamos con El Informador, que abre su sección de deportes con una gran foto de 5 camisetas de béisbol que tienen 4 nombres y uno tiene una interrogante, y se preguntan: ¿a quién se traerán? Y Miguel Bastidas, quien es el autor de este artículo, dice: el alto mando ejecutivo de los Pájaros Rojos viajó hoy a Phoenix, Estados Unidos, para realizar una serie de entrevistas con los candidatos a ocupar el puesto de manager en Cardenales de Lara. Dave Jaws, Pat Kelly, Mike Guerrero y John Tamargo están en la agenda de entrevistables de parte del gerente general del club, Carlos Miguel Oropeza. Como ya le comentábamos en ediciones anteriores, ya Luis Sojo no es el manager de Cardenales de Lara, y esas son las primeras 4 posibilidades de candidatos a manager de Cardenales de Lara. En la parte superior, junto al logo y el aviso de deportes del diario El Informador, Andreína Pinto logra presea de oro. La sirena criolla Andreína Pinto y la brasileña Adriana Cuña bracearon codo a codo en las aguas del embalse Guatapé en pos de la medalla de oro. Ambas nadadoras tocaron simultáneamente el tablero en la meta, que marcó un tiempo idéntico para ambas de 1:01.56. Ambas se fueron con la medalla de oro. Esa es una de las 5 medallas de oro que Venezuela obtuvo en el día de ayer y que lo catapultó al tercer lugar del medallero en los Juegos Sudamericanos Medellín 2010. En su sección de apertura, segundos afuera en natación, los mejores de la década, y se están refiriendo al estadounidense Michael Phelps y a la holandesa Inge de Bruijn. En cuanto a automovilismo, a las calles de San Petersburgo, este fin de semana la venezolana Milka Duno afrontará su segundo compromiso de la temporada en IndyCar. También, por supuesto, llegan a 10 en la primera de el diario El Informador en la sección de deportes, y es con relación a el triunfo que obtuvo Guaros de Lara sobre Guayquerías de Margarita 89-83, con lo que divide en honores, y el equipo crepuscular llega a 10 triunfos en la presente temporada. Eso es lo que trae el diario El Informador de Barquisimeto. Seguimos en Barquisimeto, y el diario El Impulso abre con Duelo Dorado, y una gran foto de la criolla Jessica López, que mostró sus condiciones en el escenario colombiano para apuntalar la fortaleza dorada de los criollos. Jessica López, en la gimnasia artística, obtuvo la segunda de las 5 medallas de oro conseguidas por el país en el día de ayer. También dice El Impulso de Barquisimeto: Guaros de Lara dividió. Guaros de Lara obtuvo su 10ª victoria en la actual campaña de baloncesto profesional al doblegar 89-83 a Guayquerías de Margarita en el Ciudad de la Asunción. Y habla finalmente de doble compromiso. El fútbol venezolano de clubes, ansioso de triunfo, se lanza hoy en 2 escenarios distintos al intento de salir airoso para mantener sus aspiraciones en la Copa Libertadores. El Deportivo Italia, primera hora, a las 6 de la tarde, hora venezolana, será el primero en estar en escena en la ciudad de Belo Horizonte para enfrentar a Cruzeiro de Brasil. Un par de horas después, alrededor de las 8:20 venezolana, en el norte de la ciudad de Santiago de Chile, el Caracas Fútbol Club, campeón venezolano, busca cortar la adversidad de sus últimas fechas en la cita continental cuando se mida a Universidad Católica. Esos son los dos compromisos que tiene el fútbol nacional en el día de hoy en cuanto a Copa Libertadores. Cerramos este paseo por el centro occidente del país, viajando a Valencia. El diario El Carabobeño trae en su primera de deportes una gran foto de Felipe Paulino. Vino por la goma. Felipe Paulino ganó y busca quinto puesto en la rotación. El venezolano Felipe Paulino dio un nuevo paso hacia el quinto lugar en la rotación titular de Astros de Houston, con 5 entradas dominantes en la paliza 11-1 sobre Piratas de Pittsburgh. El derecho cedió una carrera y 7 imparables, además de ponchar a 6 y regalar un boleto. Esa es una de las 3 notas que en primera de deportes trae el diario El Carabobeño del estado Carabobo de Valencia. Otra de sus notas dice: sin obstáculos, Venezuela se bañó de oro en la pista de tartán con 2, una en la colchoneta de la gimnasia artística y otra en aguas abiertas en la continuación de los Juegos Sudamericanos Medellín 2010. En el atletismo, el equipo de 4x400 metros lisos derrotó en dramático final. En 3.000 metros con obstáculos se hizo del 1-2 con Melvin Santiago y Luis Horta Millán, mientras que Jessica López se alzó en la prueba todo evento y la aragüeña Andreina Pinto sumó la dorada en los 5 kilómetros. Falta una, allá llevan 4 de las 5 medallas que Venezuela obtuvo ayer en los Odesur 2010. Y cierra el diario El Carabobeño con lo que ya veníamos comentando: por la supervivencia, Caracas Fútbol Club y el Deportivo Italia tendrán hoy una sola misión: sumar en sus respectivos partidos ante la Universidad Católica en césped austral, mientras que la Azzurri Criolla visita al Cruzeiro brasilero. Eso es lo que tiene entonces el diario El Carabobeño en su primera página de deportes. Vamos con un poco de más música. Esta vez corresponde el turno a Alejandro Sanz, quien se hace acompañar de Alicia Kay, Looking for Paradise. Le canta con besos. corazón herido. La música le da sentido. Llegamos con la voz tus alas. Llegamos a tus pies camino. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Bien, entramos a la parte final de Deportes al Son de Titulares de este miércoles 24 de marzo de 2010 y entramos a los diarios de circulación nacional. Últimas noticias en su primera plana en el cintillo superior donde está el logo del diario, dice: atletismo, Ignacia, aguas abiertas y ecuestres suman 5 oros para Venezuela, acompañado de una foto de la sirena nacional Andreína Pinto. Ya en su página propiamente de deportes, en su página de apertura de deportes, habla de Johan Santana, el gocho frente a Houston. Aníbal Sánchez también lanza hoy y se medirá a los mellizos. Ambos pitchers se pudieran rivalizar el día inaugural de la campaña. Igualmente hablan de Felipe Paulino, que se apuntó su primer éxito primaveral, de Carlos González, que jugará a diario en la posición del left field, y de el Barcelona, que va embalado en su actuación del día de hoy ante el Osasuna en la continuación de la Liga Española. Bueno, vamos a repasar lo que fue entonces la actuación de Venezuela al día de ayer en los Juegos Sudamericanos en Medellín 2010, donde se obtuvieron 5 preseas doradas. Habíamos hablado ya del atletismo nacional, que los muchachos en sub-23 obtienen 2 medallas de oro. Una es Mervin Blanco y Luis Horta, quienes completaron el 1-2 en la carrera de 3.000 metros con obstáculos. La otra áurea llegó por intermedio de Rubén Headley, Eomir Jaramillo, Arturo Ramírez y Omar Longar, quienes triunfaron en el relevo 4x400, dejando en el segundo lugar a los veloces corredores de Brasil. En las aguas abiertas, pues ya hemos comentado el dramático empate, el empate perfecto entre la venezolana Andreína Pinto y la brasilera Ana Marcela Cunha, que le da una de oro más a Venezuela, con esa sería la tercera. También hemos comentado la de Jessica López en la gimnasia artística, ganando la dorada en la modalidad All Around individual con 56.800 puntos. Y la quinta es el ecuestre, aportó una sorpresiva de oro gracias a la victoria de Alejandro Gómez en la final individual de adiestramiento con 67.263 puntos, dejando atrás a los favoritos colombianos. Gómez también obtuvo ayer una de bronce, poco más temprano antes de la de oro. Ayer también el voleibol masculino tuvo un importante triunfo al derrotar al sexteto colombiano 3-1 y con eso lograr su pase por la medalla de oro esta noche ante Argentina. Entonces Venezuela, con esas 5 doradas de ayer, totaliza ahora 24 de oro, una más que Argentina, para ocupar el tercer lugar del medallero, medallero que continúa dominado por Colombia, ahora con 67 áureas, seguido de Brasil con 43. Todo entonces es lo que sucedió ayer en los Juegos Deportivos Suramericanos Medellín 2010. Vamos a aprovechar rápidamente para repasar también lo sucedido en la jornada de ayer de la Liga Profesional de Baloncesto. Marinos de Anzoátegui obtuvo su tercera barrida en casa al vencer 87-79 a Panteras de Miranda en la continuación de la Liga Profesional de Baloncesto. Los navales suman de esta manera su triunfo número 100 de por vida ante los felinos mirandinos tras esta barrida concretada en el Luis Ramos de Puerto La Cruz. Por el acorazado destacaron a Héctor Pepito Romero con 18 puntos, Aizer Sucre con 15 puntos y 13 rebotes y Michael Gale con 15 puntos más. Entre tanto, en el Ciudad de la Asunción, Guaros de Lara doblegó 89-83 a Guayquerías de Margarita. Una gran actuación de Arthur Long con 21 puntos, Sonny Reyes con 18, amén de Magic Dorsey y Pablo Machado con 15 puntos cada uno, permitieron a los crepusculares dividir honores en Margarita. Con estos resultados de ayer, la tabla de posiciones sigue manteniendo a Cocodrilos de Caracas en la primera posición, Marinos en segundo a juego y medio, Gaiteros y Guaros a 2 juegos del primer lugar. El único encuentro de hoy, como hemos venido reseñando, Bucaneros de La Guaira recibiendo en su feudo a Gaiteros del Zulia. Toda esta información la hemos extraído del diario Últimas Noticias. Pasamos al diario El Universal, que en su primera de deportes, como es costumbre en estos días, pues sigue muy de cerca el Spring Training y hoy trae un trabajo de José Manuel Fernández. Mora causa asombro. En Colorado se deleitan con la historia de sus quintillizos. Así que ese es el trabajo que trae el diario El Universal en el día de hoy en su primera página de deportes. Repasemos un poco lo que serán los eventos deportivos a transmitirse por televisión que podrán verse en nuestro país y por los sistemas de cable. En cuanto a fútbol, que es el más nutrido sin duda, para quienes tienen el servicio de DirecTV, el 610 va a transmitir el publicitado encuentro del Barcelona y Osasuna. ESPN y Meridiano Televisión tendrán el Inter Livorno. ESPN 2 va a tener el Parma Milan. El 610 de DirecTV tendrá el Valencia Málaga. Fox Sports va a transmitir sobre las 6 de la tarde el Universidad Católica Caracas Fútbol Club y sobre las 8 de la noche el Cruzeiro Deportivo Italia. Pero además en el resto del día ESPN tendrá el Tottenham Fulham y en diferido ESPN 2 tendrá el Manchester y el Everton. En cuanto a juegos suramericanos, continúa la cobertura tanto por la televisora venezolana Social TV como por el 111 de DirecTV. Y en cuanto a baloncesto, hay mucho baloncesto hoy para quienes tienen DirecTV. El juego Bucaneros o Gaiteros irá por el 111 de DirecTV. Los canales 675 y 676 de DirecTV tendrán